www.radio.com.co. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Nirvana on a plane, así comienza este viernes de guitarras. Bienvenidos, ya es viernes 4 de octubre de 2024 y eso significa que se nos viene una hora, una primera hora llena de muchísimas guitarras, muchísimo rock, como más nos gusta todos los viernes aquí en Primera Hora W en W Radio Colombia. Yo soy Cristian Coronado, es un gusto acompañarlos en este nuevo inicio de día y estar aquí con ustedes y con este rock que tanto nos gusta y nos motiva ya para ponerle la estocada final a la semana. Como siempre, ustedes hacen parte, o más bien ustedes mismos hacen este programa, la playlist del viernes de guitarras, así que pueden empezar a pedir sus canciones a través de nuestro numeral, el numeral Primera Hora W, allí en X, voy a estar muy pendiente de sus peticiones. También tenemos el número de WhatsApp 301-436-0952 y allí ustedes me cuentan cuál es la canción que quieren añadir a esta playlist de viernes de guitarras y por favor también cuéntenme desde qué lugar de Colombia o el mundo reportan sintonía con Primera Hora W. Así que ya hecha la presentación, que suenen bien fuerte esas guitarras, suban el volumen al radio, porque aquí está Jet, Cold Heart Beach, es la Primera Hora W. Dun dun dun dun. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Self Steam. Ahí estaban las guitarras de The Offspring sonando en primera hora W, porque hoy es viernes, viernes de guitarras, y apenas estamos calentando motores porque son las 12 y 16 minutos. Y bueno, esta canción ya la tenía ahí agregada para la playlist de hoy, para contarles una información que ya en segundos les voy a ampliar. Pero antes, el saludo para los oyentes que están pidiendo canciones a esta hora a través de nuestro numeral primera hora W y de nuestro número de WhatsApp. De hecho, aquí en WhatsApp justamente había un oyente que me estaba pidiendo esta canción de The Offspring, Self Steam. En el momento en que me envió el mensaje ya estaba sonando, así que qué bueno ahí coincidir con esta canción. Saludo para nuestro oyente desde Ocaña, Alan. Y bueno, la información que les cuento de The Offspring es que se ha estado hablando mucho que acá a Colombia va a venir una de las bandas que estuvieron protagonizando los Stereo Picnic de los últimos años, y a su vez también ha llegado información desde otros países de Latinoamérica de que podría darse para 2025 una gira de The Offspring. Así que ahí van encajando las piezas. Es muy probable, pero aún no oficial, eso sí hago la salvedad, de que tengamos de nuevo esta banda aquí en Colombia. Para los fans de The Offspring, pues ahí les dejo esa información. Ojalá se pueda confirmar en los próximos días. Y bueno, seguimos con más guitarras, más canciones que piden los oyentes. De una vez, saludo aquí a Sandra en el numeral primera hora W. Nos pide algo de Sum 41, Still Waiting. So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Porque usted la pidió. Suena en primera hora. Mm-hmm.

I die before I wake. If I die before I wake. Pray the Lord my soul to take. Pray the Lord my soul to take. Hush, little baby, don't say a word. And never mind that noise you heard. It's just the beast under your bed. In your closet, in your head. Es el sonido de Metallica, Enter Sandman, aquí en Primera Hora W. Metallica ya se está volviendo casi que una de las infaltables en los viernes de guitarra, y esta canción sin duda una de las más exitosas de esta banda de thrash metal. Un riff principal, ese riff tan característico que compuso Kirk Hammett, que usualmente no está muy involucrado en la composición, pero que para esta canción sí que fue muy muy importante. Y luego terminaría de completarla pues los encargados de la composición en general, que son James Hetfield y Lars Ulrich. Bueno, un saludo para los oyentes que estaban pidiendo Metallica, que la verdad eran varios. Esta canción específicamente la pidió Juan David desde Manizales, pero también estaban por ahí pidiendo a Metallica Leo desde Cali y también John Vanegas desde Ibagué. Oyentes a esta hora disfrutando del rock de Primera Hora W. Ahora vamos con algo más clásico. Esta canción la pide Esteban en X con nuestro numeral Primera Hora W. Aquí está The Clash, Tommy Gunn. Hoy es viernes de guitarras en primera hora doble. Que usted la pidió. Suena en primera hora W. Through our splendor, Don't take offense at my innuendo. Ahí estaba Queen con ese sonido, con esa composición tan impresionante como muchas que tiene esta banda, sin duda una de las grandes de la historia. Y sonó aquí en Primera Hora W, 12:43. Vamos avanzando en esta primera hora de viernes y tenemos más rock, más guitarras. Y hablando de grandes bandas, ahora vamos con esta que nos pide por aquí Eddie escribiéndonos en WhatsApp. Es el momento de AC/DC Rock and Roll Singer. We'll be right back. it's all a dirty lie. You can stick your golden handshake and you can stick your silly rules and all the other shit that you teach the kids in school. 'Cause I ain't no fool. Gonna be a rock and roll singer. Gonna be a rock and roll star. Gonna be a rock and roll singer. Gonna be a rock and roll. Es viernes de guitarras en primera hora doble. Los Gunners, Guns N' Roses, You Could Be Mine, llevándonos ya al final de este viaje musical a través de las guitarras en Primera Hora W. Es el momento de despedirnos por una semana más. Espero tengan un muy feliz fin de semana. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, por disfrutar de la buena música y hoy del buen rock. El próximo lunes a Primera Hora, más música aquí en W Radio. Y para despedirnos, una última canción a cargo de Radiohead, Paranoid Android. Soy Cristian Coronado, feliz fin de semana.